Bueno, Vicente, acabas de inaugurar, bueno, acabas, hace ya unos días, pero bueno, has inaugurado una exposición de fotos en el municipio de Muros de Nalón, pero tú eras más de ver pasar el Pisuerga en Valladolid, ¿no? ¿Cuál es tu relación con Asturias y con Muros en particular y por qué hacer allí la exposición? Bueno, pues como bien dices, yo soy más de tierra adentro, de secano, de Montemayor de Pililla, que es un pueblo que está en Valladolid, pero muy cerca del límite con Segovia, ya casi en la zona de Cuéllar. Y bueno, después yo viví allí desde que nací hasta que cumplí los 18 añitos, y luego prácticamente virgen me fui a Bilbao. Ahí en Bilbao conocí a una mujer maravillosa, como bien conoces, y nada, y al final ella es de aquí, de Muros de Nalón, y pues bueno, casualidades de la vida, nos enamoramos, nos quisimos mucho, y bueno, y ahora estamos viviendo aquí en Muros, y llevo 6 años viviendo ya por aquí en Asturias. Vaya, vaya, una relación muy, muy íntima y muy personal. Pero, claro, algo habrás encontrado en ese pueblo de Muros de Nalón para dedicarte a hacer fotografías, montar una exposición titulada Hecha en Aguilar, que me gustaría también que me contaras por qué de ese nombre, que parece que le quieres dar mucha importancia, mucha, mucha al lugar en sí donde están tomadas las fotos, más que a ti mismo como fotógrafo o otra cuestión. Sí, a ver, un poco el objetivo de la exposición es muy variado, ¿no? Son varios objetivos. Por un lado, lo que busco es, digamos, hacer una promoción del concejo, una promoción turística del concejo y de la comarca, utilizando para ello uno de sus recursos más potentes, ¿no? Por así decirlo, como es la playa de Aguilar, ¿no? Es una playa muy muy bonita, muy ancha, muy familiar, que en agosto se llena de mucha gente, pero que bueno, que tiene una belleza muy especial y sobre todo para toda la gente del concejo es muy muy conocida, ¿no? Luego en toda Asturias, en la zona de Oviedo, las cuencas mineras, es una playa que gusta mucho y que, bueno, como ya te digo, es uno de los principales reclamos, ¿no? Entonces uno de los objetivos es hacer una promoción turística de la zona utilizando los lugares que ya existen, ¿no? Sin tener que crear una oferta de algo que no existe, es todo lo contrario, ¿no? Es utilizar los recursos endógenos, es decir, los que existen en el territorio para promocionarlo, ¿no? Por otro lado, también lo que busco con esta exposición es que enlaza un poco con la otra pregunta que me hacías, ¿no? ¿Qué he encontrado yo en esta comarca para de momento instalarme y bueno, inspirarme también, ¿no? En este punto lo que también se busca es una promoción cultural de la zona. Aquí, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se surgió una colonia de artistas que fue liderada por Tomás García San Pedro, un pintor asturiano, su discípulo, y bueno, tenían una casa aquí en Muros de Nalón y al final se fueron juntando amigos, pasó muchísima gente por aquí y entre ellos, pues por decirte solamente un par de nombres, Joaquín Soya estuvo formando parte de esa colonia y bueno, Rubén Darío también se dejó caer por aquí. Entonces digamos que es un lugar realmente bello, ¿no? Que tiene muchísimas posibilidades, está la costa, está la montaña, están los bosques, está la ría, los paisajes cambian mucho de un lado al otro lado, las perspectivas son muy distintas y la verdad es que es una zona encantadora, ¿no? No solamente por los paisajes, también por la gente y por la tranquilidad que hay aquí. Entonces, digamos, con esta exposición lo que intento recuperar es un poco esa actividad cultural, ¿no? Que hubo a principios del siglo XX y que, bueno, desgraciadamente, como ocurre en muchos núcleos rurales pequeños, poco a poco se pierde porque la cultura, digamos, no es entendido como un bien necesario, ¿no? O como un derecho. Entonces de ahí surgió también esa iniciativa, ¿no? Yo como autor o como creador, ¿qué puedo hacer para contribuir a la dinamización cultural de la zona y a la creación de actividades culturales, ¿no? Siempre nos estamos preguntando, siempre estamos criticando a las administraciones, a los ayuntamientos, etcétera, etcétera, que no hacen nada, pero nunca nos preguntamos a nosotros mismos qué es lo que podemos hacer nosotros para contribuir a ese desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también busco un poco de recuperar ese acervo cultural que marcó esta comarca y que poco a poco en los últimos años que había ido desapareciendo. Y respecto a la playa de Aguilar, sí. el título hay una promoción que ahora se está haciendo en Asturias, que es sobre productos asturianos. Uh-huh. Y el lema es hecho en Asturias. Uh-huh. Entonces es aprovechar ese eslogan, sí, por así decirlo, dándole un poco la vuelta y significando que es hecho en Aguilar, ¿no? Sí. Todo el mundo conoce la playa de Aguilar, entonces es una manera de, como bien dices tú, rendir un poco tributo a esta playa, digamos, dejándome un poco mi aparte, ¿no? Yo como creador, ¿qué es lo que me ha ofrecido esa playa o qué es lo que he podido crear gracias a esta playa? Sí, pero bueno, yo no, por desgracia no estoy ahí, no puedo ver las fotos, que no sé si existirá la posibilidad de verlas en algún espacio a través de internet. De momento no, pero estoy en ello, bueno, estoy en ello. Pero, una vez que pase todo vale, lo colgaré. Claro, pero como yo te conozco y existe tu página web también donde se ven algunos de tus trabajos y yo conozco también esa playa, yo estoy seguro de que hay mucho de ti también en esas fotografías, ¿no? En prensa he leído la noticia sobre la exposición y algún comentario que se hacía en relación a las técnicas que has utilizado, ¿no? Y supongo que ahí le imprimes parte de tu personalidad en cada fotografía, ¿no? Sí, sí, eso es. La fotografía como arte yo la entiendo como un punto de vista, ¿no? Tener un punto de vista distinto al que normalmente solemos buscar. Entonces eso es una de las cosas que más está llamando la atención, ¿no? Como técnicas utilizo... La mayor parte de las fotografías son fotos nocturnas, por lo tanto son imágenes un tanto espectaculares en cuanto con una cámara fotográfica se pueden lograr imágenes que nuestro ojo no está capacitado para obtener, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay una de ellas en la que se ve las estrellas girando alrededor de la estrella polar, parecen cometas, y lo que sucede en esa fotografía, que es una exposición de 10 minutos haciéndose la imagen, claro, entonces se queda esa imagen, digamos, por así decirlo, esa fotografía resume todo lo que ha sucedido en un intervalo de 10 minutos, ¿no? Uh-huh. Algo que nuestro ojo de momento todavía no tiene esa capacidad, ¿no? De resumir en un único fotograma, en una única imagen, todo lo que ha sucedido en 5 o 10 minutos, una cosa así. Y luego, bueno, pues hay atardeceres, fotografías con luna llena, paisajes muy muy lunares, por lo que te comentaba, ¿no? La noche te da muchas posibilidades. Uh-huh. En cuanto a bueno, pues utilizar, sin retoque alguno, saber aprovechar un poco las luces que tenemos, ¿no? En este uh-huh. caso son las luces naturales que pueden venir de la luna, y de los reflejos de la luna en el agua, etcétera, etcétera, y luego por otro lado las luces artificiales, que en este caso son las farolas, o puede ser la contaminación lumínica de Avilés, una ciudad cercana, sí, que se ve perfectamente desde aquí, que mucha gente confunde con un amanecer o con un atardecer, y que sin embargo es eso, es una mancha de luz que, dependiendo de las condiciones climáticas, de haya niebla, nubes altas o nubes bajas, uh-huh, pues da un aspecto distinto, por así decirlo. Se agradece que imprimas ese estilo y esas técnicas a la fotografía en un mundo, supongo yo, muy mirado desde lejos, que está muy influenciado ya por lo que es la postproducción, el retoque, los programas informáticos, que todavía haya fotógrafos que se valgan de las herramientas del ahora y ya para poder imprimir esas hermosas imágenes en papel. Sí, eso llamaba mucho la atención a mucha gente que ha pasado por aquí, el hecho eso de que no utilizase Photoshop. Y bueno, yo entiendo el Photoshop como un arma creativa, que en realidad se pueden hacer muchísimas cosas y que puede dar muy buenos resultados, pero creo que hay que utilizarlo con mucha cabeza, ¿no? Porque la uh-huh. fotografía en un principio, aparte de un punto de vista o una creación, también lo entendemos como una muestra de la realidad, ¿no? Entonces todo lo que estemos alterando, colores, sensaciones, etcétera, etcétera, estamos faltando un poco a la verdad, ¿no? O así decirlo, a lo que hemos intentado retratar y que luego finalmente se ha convertido en otra cosa. ¿Fue fácil o difícil montar esta exposición? Y sobre todo, igual, ¿cómo fue el paso ese de la idea proyecto a la realidad? Bueno, pues a ver, la idea proyecto ya me venía rondando unos cuantos meses atrás en la cabeza, ¿no? Ajá. Desde los 6 años que llevo 6 años aquí en Asturias, y durante todo ese tiempo bajaba mucho a esta playa porque, bueno, pues por proximidad era la que más cerca me quedaba. Uh-huh. Y bueno, también por creatividad, ofrece muchas posibilidades, ¿no? Entonces, cuando terminaba de trabajar en el periódico, me iba a la playa y me pasaba allí 2 o 3 horas, y eso, claro, durante 6 años dan muchas, muchas fotografías, ¿no? Y tengo uh-huh. un archivo enorme de esa playa. Y tenía ganas también eso, de enseñar las fotografías y el trabajo que yo hago a los vecinos, ¿no? A los sí. mismos vecinos que muchas veces pasaban por la playa a las 10 o a las 11 de la noche, me veían ahí con el trípode metido entre las olas y deberían pensar, ¿y este loco qué hace por aquí? Entonces también es una manera de, por así decirlo, de enseñarles esas fotos, ¿no? Uh-huh. Desde todo este tiempo, con todas las fotografías que tenía, me había surgido la idea, ¿no? De por qué no juntarlas todas y hacer un monográfico sobre esta playa. Y en un principio esta exposición estaba pensada, y de hecho fue ideada y montada, llevada a montaje, para exhibirla en la playa, en el mismo sitio donde se habían creado las imágenes, uh-huh. que la gente pudiera observarlas. Bueno, también un poco romper un poco los límites de lo que nosotros entendemos por galería de arte o lugar donde puede haber cultura, que uh-huh. no sea un lugar cerrado como puede ser un auditorio o una casa de cultura o algo así, sino que sí, también sí. se puede extrapolar a otros sitios, ¿no? Claro. En este caso, una playa. Sin embargo, bueno, cuando ya estaba con todas las fotografías preparadas, montadas, ya casi listas, recibí una llamada de teléfono de la demarcación de costas que me denegaban el permiso para hacer la exposición en la playa. Vaya. Entonces, bueno, ya sabes, como siempre, las administraciones poniendo trabas y bueno, ya que estaba todo en marcha, por así decirlo, busqué otro lugar oportuno y bueno, y al final opté por montarla en la plaza del pueblo de Muros de Nalono, que es donde pertenece la playa. No es la misma sensación que poder ver las fotografías en la playa, uh-huh. pero también la posibilidad de bueno, no, lo que antes comentaba, de romper un poco la barrera de lo que es un centro donde se puede observar arte. El hecho de poder ver estas fotografías en una plaza le da un plus, ¿no? Por así decirlo, un plus de belleza, ¿no? Es estar viendo una creación, por así decirlo, fotográfica, en un marco que también es incomparable y que merecería ser fotografiado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, pues así de lo que fue el proyecto a lo que finalmente quedó, hubo un cambio, pero bueno, aún así la gente ha quedado muy contenta, está muy contenta, y yo también estoy satisfecho del trabajo que estoy haciendo. Eso te iba a preguntar, ¿qué opinan tus convecinos y convecinas? ¿Este loco vaya fotografías que hace al final, o mira qué cosas más raras se pueden hacer con una cámara? Pues opinan un poco de todo. En general, la idea ha gustado muchísimo. Ajá. En cuanto a lo que te comentaba. Es una... Tú imagínate una exposición que ocupa casi 15 metros cuadrados, uh-huh. en mitad de una plaza que normalmente suele estar vacía y que muchas veces está hasta muerta, ¿no? Por así decirlo, porque no hay vida, no hay actividad o muy poca. Entonces, creas que no es como también un punto de reunión, un punto de encuentro. Todos los vecinos que van a comprar, pues paran por allí. Incluso ha habido mujeres que me han dicho, ay, niño, yo mira, he pasado por la mañana y por la tarde y mañana vengo otra vez y voy a venir todos los días a verla. Mira. Entonces, como que es algo que está gustando mucho, ¿no? Y luego también llama la atención el hecho de que solamente sean fotografías de la playa. En un principio, cuando proyecté esta exposición, una de las críticas que me hacían era, pero ¿cómo vas a hacer solo fotos de Aguilar? Si va a quedar un momento que es demasiado pesado, ¿no? O demasiado cansino. Claro. Sin embargo, es todo lo contrario. Son 70 imágenes que nada tienen que ver unas con otras. Hay distintos tonos, distintos encuadres, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también ha llamado mucho la atención eso, ¿no? En el que una playa como Aguilar, que pueda ofrecer tantísimas imágenes y tan variadas, ¿no? Por así decirlo. Y luego, aparte, bueno, pues la gente está muy satisfecha con la calidad, por así decirlo, todo el mundo me felicita y bueno, eso quieras que no, también es muy bueno para mí, ¿no? O sea, te sí. da muchos ánimos para seguir adelante y seguir trabajando en esta línea, ¿no? Seguir haciendo cosas de esta manera, ¿no? Haciendo partícipes un poco a todo el mundo del proyecto. ¿Por qué este vínculo tan fuerte con la fotografía, con el encuadre, con la cámara? ¿Qué es lo que encuentras en en capturar, robar suspiros de imágenes que no, Pues, que quizás no hayas encontrado en la literatura periodística? pues mira, yo llevo desde los 16 años haciendo fotografía, ¿no? Ajá. Y para mí uno de los ganchos que tiene, por así decirlo, es poder capturar no en una imagen, sino en mi memoria. Yo cuando estoy haciendo una fotografía, no solamente estoy disparando, ¿no?, sino estoy intentando guardar esa imagen que he captado en mi memoria, ¿no?, en la retina, para que sea un recuerdo, ¿no?, por así decirlo. Entonces también es como lo que comentas, ¿no?, una manera de intentar captar un trozo de la realidad para guardarla, ¿no?, para conservarla contigo. Entonces digamos que igual eso es uno de los puntos que más me atrae, ¿no?, el poder o intentar al menos robar o tomar prestada una imagen que es realmente fabulosa, que pueda haber creado la naturaleza y que bueno, que por suerte he tenido la suerte, por así decirlo, de verlo, de observarlo. Y además no solamente lo he observado, sino que también lo he captado y lo he guardado para mi memoria y también para compartirla con los demás, claro está. Bueno, pues esto es un primer paso y yo creo que un paso firme. Te conozco, sé que podrías montar infinitas exposiciones de infinitos rincones del planeta, que sé que te gustas de visitar, y de los rincones en los que habitas. ¿Qué tienes de aquí en adelante? ¿Qué ideas tienes? ¿Cómo te ves? Bueno, pues de momento hay que tener en cuenta eso, que yo ahora mismo acabo de dar un giro a mi vida laboral. Yo llevaba 6 años trabajando en un periódico y desde hace 2 meses he cortado y por lo sano y me voy a dedicar ahora solamente a la fotografía profesional, sin olvidar tampoco la escritura, ¿no? Ajá. Sin dejarlo en el olvido, pero centrándome más en lo que es la fotografía. Uh-huh. Ahora la idea que tengo es montar un estudio en esta zona, que es una zona rural que todavía no hay fotógrafos. Vaya. Y bueno, y seguir trabajando, aparte de lo que son las típicas bodas, comuniones, bautizos y retratos, fotos de estudio, sí, pues seguir haciendo cosas de este tipo, ¿no?, que vayan, uh-huh, un poco más allá de la fotografía que todo el mundo cuelga en su casa porque es la foto de su hijo o de su nieto, sino también eso, intentar aprovechar todos los rincones que tiene Asturias y dar ese salto, ¿no?, el intentar exponer en lugares arriesgados, porque al fin y al cabo exponer en la calle en Asturias es todo un riesgo. Si no, sí, estás luchando contra el viento, estás luchando contra el agua, o si no, muchos días incluso no puedes ni montar por todo lo que llueve. Pero aún así, la satisfacción que te da y el hecho de romper un poco esas barreras, ¿no? Es decir, de llevar el arte que sea accesible a todo el mundo. No tiene, yo soy de los que piensan que el arte no debe ser solamente para una clase, para los más pudientes, sí, sino que tiene que acercarse a todo el mundo, a todo el mundo. Y qué mejor manera que llevarlo a la calle y en este caso llevarlo a una plaza, ¿no? Que es de lo que se trata. Y en principio esos son los proyectos. También tengo en mente hacer algún libro de fotografías de Somiedo, de un concejo que es un parque natural aquí en Asturias. Ajá. Y bueno, seguir trabajando en esa línea y de momento pues estoy un poco a la espera, ¿no? Y ideando un poco cómo va a ser ese estudio, sí, y luego aparte también trabajando con la fotografía, sin olvidarme de lo más importante, que es salir a hacer fotos, porque claro, si no iríamos mal. Bueno, para las personas que quizá puedan escuchar de esta entrevista, que todavía pueden asistir a esta exposición, ¿dónde la pueden encontrar? ¿Hasta cuándo? Dinos. Pues a ver, la exposición está hasta el sábado 13 de agosto, es decir, hasta el siguiente sábado, sí, y los horarios son un poco variables, por lo que te comentaba, ¿no? Dependemos aquí mucho de la climatología. Sí. Si todo va viento en popa, no se tuerce ningún día y no llueve demasiado, se puede ver por la mañana desde las 11 a las 2 de la tarde. Estos horarios también varían un poco dependiendo de la gente que haya. Uh-huh. Y luego por la tarde, a partir de las 6, 7 de la tarde hasta las 10, 11 de la 11 de la noche. Lugares en la Plaza de Muros de Nalón, en la Plaza del Marqués, en el centro del pueblo. Y bueno, nada, invito a todos que tengan la oportunidad, que se pasen por aquí, que seguro que no les va a defraudar. Y si no pueden venir, pues ya haré yo la manera de intentar llevar mis obras a bueno, pues por allí, a Bilbao o cosas, Bilbao, Barcelona, Madrid, sí, intentar también saltar un poco y que bueno, que darme a conocer un poco fuera de esta zona de Asturias, vaya. Estupendo. Oye, pues nada, muchas gracias aquí.